Buenos días, hermanos. Leemos el Salmo 37, del 1 al 19. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que conducen injusticia, porque pronto se marchitan, como la hierba, pronto se secan, como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, puesto esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud, pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdurará por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Es palabra del Señor. Amén. César nos leyó hoy del Salmo 37, yo quiero volver ahí, ¿eh? Pero con permiso de César voy a leerlo todo entero el Salmo, porque me parece que vale la pena. Y mientras, esto es uno de los que llamamos salmos acrósticos, o sea, tiene es A, B, C, D, cada estrofa empieza, pero no en castellano, en hebreo es así, ¿eh? Pero tiene cada estrofa empieza con una letra de alfabeto. Fíjense, mientras vamos leyendo, elíjanse por allí un textito, una frase, una palabra, algo que diga, ¡uy! Esto. Esto me anima, esto me advierte, esto me consuela. Vayan guardándolo que después lo recogemos, ¿eh? Mientras hacemos la lectura entera. ¿Por qué quise hacer esto? Porque así como hemos escuchado esta bellísima zamba de Fito, cantada por La Negra y Fito y Liliana Herrero, creo que la vida es ese río de maravillas y de dolor. Y estos salmos tienen eso. Es un repaso por las cosas que nos van pasando por la vida y cómo igual vale la pena confiar en el Señor en todas esas circunstancias de la vida. Así que mientras repasamos nuestra propia vida leyendo el Salmo, hagamos alguna subrayada mental para decir, sí, no hay que explicar por qué, ¿eh? Nadie tiene que explicar nada. Solo después releer una palabrita, un renglón, una frase. ¿Va? No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busques no los encontrarás, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos, crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada, tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen el pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Apártate del mal, haz el bien y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú, espera en el Señor, vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz. Pero todos los pecadores serán destruidos, el porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Es palabra de Dios. ¡Wow! ¿Hicieron los deberes? ¿Estaban atentos a alguna frasecita por ahí? ¿Sí? Yo tengo una sola. A ver, una sola. ¿Cuál es la tuya? He sido joven y ahora soy vieja. ¡Muy bien! ¡Llegaste! ¿Hay algunos que adhieran a esa frase? Muy bien. Betty, ¿ella adhiere a la misma? Pero no he visto un justo desamparado. Muy bien. Muy bien. Así armamos un sermón entre todos. ¿El Beto qué dice? En la 4 dice: deleita Eso, deleítate tiene que ver con el paladar, el gustito. Agarrale un buen gusto a la vida. ¿Y Lidia? Para, no te calenté más. Sí. Epa, guarda silencio. Shh. Sí, la boca del justo imparte sabiduría, su lengua emite justicia. Muy bien, muy bien. Presta siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Muy bien, qué lindo. Muy bien, ¿quién está allá? Lili. Establécete en la tierra. ¿Qué tal? Pará de vagabundear. Muy bien, Carlito. Haz el bien. Haz el bien. Dedicate. ¿A qué te dedicas? Quiero hacer el bien. Muy bien. Norita. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá. El Señor lo sostiene de la mano. Muy bien. Muy bien, Ricky. Los malvados pronto no estarán. Los malvados pronto no estarán. Guarda silencio ante el Señor. Shhh. Mirá que hacemos el ejercicio. ¿Sili? En tiempos difíciles, Dios los protege. Amén. En tiempos difíciles, igual Él los protege. Sí, César. Muy bien. Pero eso, la buena noticia es que somos hijos de un justo, Dios es justo. Nosotros sus hijos no bendigaremos. Muy bien, con sermón y todo. ¿Quién más? Sí. El Señor ama la justicia y no abandona a los que son fieles. Muy bien, el Señor ama la justicia. Lucy y Blanquita. Abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Muy bien, tres cosas seguidas, ¿eh? Refrena, abandona la ira. ¡Pará de calentarte! ¡Pará! Hay porvenir para quien busca la paz. Hay porvenir para quien busca la paz, me encantó. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Alguno más? El 27 dice, apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás donde vivir. Muy bien, apártate del mal, haz el bien y siempre vas a tener donde vivir. Muy bien. Bueno, Luisito. Vive según su voluntad, confía. Vive según su voluntad y confía. Muy bien. Una más, vos ya hiciste, ¿eh? Los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán un gran bienestar. Muy bien. ¿Alguno más? Y cerramos. Allá, Nelly. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor es su fortaleza en tiempos de angustia. Allá, ¿quién más? La ley de Dios está en su corazón y su pie jamás resbalará. Muy bien. Carlitos. Amén. Vamos hasta ahí nomás, creo que hemos hecho una buena presentación. Cuando uno escucha a Jesús, que hace el sermón del monte y dice cosas que parecen contradictorias, está alabando un modo de vida. El sermón del monte hace una alabanza a una manera de entender la vida. Dice, qué dichosos, qué gente más feliz, qué benditos que son los que viven de esta manera. Que no se la pasan enojados, buscan la justicia, buscan la paz, lloran por el dolor de los demás, son sensibles a lo que le pasa al otro. ¿Qué son los mansos que heredan la tierra? Jesús está mirando y dice, paren, hay otra manera de vivir. No hay que andar enojados todo el tiempo, no hay que andar furioso, no hay que andar sentirse uno acosado. El Señor es quien te cuida. El Señor es el que te bendice. Vale la pena creerle y esperar en Él. Es una manera de encarar la vida. Hay otras maneras de encarar la vida que son muy dolorosas. Es sentirse uno siempre el centro del universo y que, ¿cómo es que todos no trabajan para mí? Sentirse uno que, bueno, a mí me pasan todas, viejo. Todo mal para mí. Y no tener ojos para decir, ¿cuánta cosa he disfrutado ya de la mano de Dios? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas veces me salió al cruce en la vida y me hizo bien? ¿De cuántas cosas me ha librado? ¿He tropezado? Algunos tienen la punta de los zapatos rota. ¿Eh? Y algún diente por ahí no falta. Varios. Tal cual. Pero el Señor te levanta. Yo creo que es una manera de vivir. Es el Evangelio, es la buena noticia de Dios, que Dios no está perpetuamente enojado con vos. No es un Dios que está Él enojado eternamente con vos, sino que es un Dios que eternamente te ama y que sale a buscarte y que siempre te espera también y que siempre te escucha y que vos también podés escucharlo. Y tenés muchas cosas para decirle, pero también te podés callar la boca y decir, como dice el Salmo, examiname y mira mi corazón. No sé cómo explicarte todo esto, qué sé yo. Mira el corazón, saca tus conclusiones. ¿Pasa o no? Está bueno. Yo creo que esto es evangelio, es palabra de Dios, es noticia buena de un Dios amoroso en el que se puede confiar. Y como empieza el libro de los Salmos, no es lo mismo vivir de cualquier manera. ¿Eh? ¿Cómo empieza el libro de Salmos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se ha sentado en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero enseguida dice, no así los malos. Y arranca con una definición, es decir, bueno, no es lo mismo vivir de cualquier manera, no es idéntico. Hay una manera de vivir que, incluido los problemas de la vida, porque la vida es ese río de maravillas y de dolor, incluidos esos problemas de la vida, uno es de los que han creído, de los que ha confiado en Dios, de los que le entregó su corazón al Señor, de los que esperan en Él. Son todas esas maneras de definir al Hijo de Dios, ¿no? Los que esperan en Él, los que creen, los que lo honran, los que buscan los caminos del Señor. Quiera Dios que aprendamos a vivir de esta manera, que nos dé ojos para ver el bien, que nos dé lengua para decir, como decía Ricardo, la palabra sabia, la palabra constructiva, que seamos de los que creen que vale la pena trabajar por la paz, de los que tropiezan y se sienten agarraditos de la mano del Señor que nos va enseñando a caminar, de los que se deleitan en el Señor, de los que tienen en la boca, en vez del gusto amargo de la vida, los que se deleitan tienen buen gusto en la boca, le pescaron el sabor a la vida, la captaron. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo creo que vale la pena. Gratis, no nos salió a nadie. ¿Está bien? ¿Está bueno? Gratis no le salió a nadie. Pero no es lo mismo transitar esta vida en soledad que transitarla de la mano de Dios, creyéndole, esperando en Él, honrándolo. Como decía, ser colaboradores de Dios en lo que Dios está haciendo en este momento de la historia. Que así sea. Oramos. Señor, pedimos por nosotros mismos, por nuestras broncas, por nuestra falta de fe, por los tropiezos de la vida, por nuestra falta de salud, por nuestra falta de abundancia en algunas cosas. Pedimos por nosotros mismos, con el deseo de que pongas tu mano sobre nosotros y nos bendigas, que todavía nos enseñes a caminar, que nos llenes con un corazón de esos que saben tener gratitud. Cambianos el corazón, danos un corazón limpio de broncas y lleno de gratitud, capaz de creerte, de esperarte, de soñar con vos. Así pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.